en el Uruguay. ¿Les parece bien, chicos, si escuchamos algo de Salmuera? ¿Te parece bien, Nicolás? Vamos a escuchar Lamento Negro. Vamos a deleitarnos un poquito con Lamento Negro, que es parte de este disco y es parte también del video El Clasiquito, que recordamos lo van a presentar mañana a las 20, ¿verdad? Por streaming. Y además están en todas las plataformas musicales, por lo que veo, ¿no? Sí, estamos en Spotify, en todas las plataformas, y bien como decís, mañana a las 20 van a poder ver el video por YouTube y por Instagram. Y después ya queda colgado en las redes, la van a poder ver cuando quieran, obviamente. Bien, arriba, escuchamos un poquito de Salmuera, ¿te parece? Dale. Bárbaro. Escuchando Lamento Negro y estamos charlando también con Nicolás Cianis, piano, voz y composición de este grupo que mañana va a estar presentando a través de las redes sociales, mañana viernes 3 de junio a las 20, nuevo video grabado sí. Y filmado durante la cuarentena, El Clasiquito. Exactamente, estamos naturalmente charlando con uno de sus integrantes, que bien lo mencionabas, Nicolás Cianis. Nicolás, ¿qué es tener a una bandoneonista, no solo una bandoneonista, sino una trombonista y además compositora, y con una currícula que madre querida, ¿no? Donde participó Matilde Vitulio, ¿no? Sí, la verdad que nos gusta mucho que sea parte del grupo Matilde. Aparte tiene mucho recorrido en el tango y también, bueno, en claro. Alguno de los temas la hicimos cantar, fue su debut como vocalista en algunas partes, como corista, así que estaba muy contenta. Uh-huh. Qué genia, y qué currícula que tiene, ¿no? Porque ha participado ahí en el Lincoln Center de New York, donde están los hermanos, particularmente está Branford Marsalis ahí, ¿no? uh-huh. el Festival de Montreux, el Summer Stage de Quebec, madre querida, currícula, ¿no? Una cosa en serio, ¿no? Y cómo canta Matilde, más de ser una gran bandoneonista, trombonista. Linda, linda, canta lindo. En el tema En Dioses, claro. Termina como con un canto tipo estilo renacentista y ella suma su voz ahí en esa parte de sus primeros claro. pasos como vocalista. Uh-huh. Nicolás, como vocalista, ¿cómo, además de este lanzamiento del día de mañana, cómo estás viendo a nivel general el arte, la música en tiempos tan difíciles, ¿no? En esta cuarentena? Y es difícil, la verdad que estamos como muy expectantes, es bastante angustiante de alguna manera porque, bueno, no sabemos qué va a pasar con nosotros, ¿no? Cuando vamos claro. a, por lo menos en la música, cuando vamos a poder volver a tocar, que pareciera una cosa menor, pero para nosotros es importantísimo, ¿no? Es nuestra claro, vida, claro. básicamente. Entonces, la verdad que... Y la vemos difícil, por lo menos, ¿no? Bueno... No se sabe nada cómo va a seguir en algún punto, entonces bueno, hay que esperar, claro. imaginamos que en algún momento todo se va a resolver, pero bueno, mientras tanto uno está un poco angustiado, ¿no? Y con muchas expectativas. Claro, claro, digo, en el mejor de los escenarios, digo, y esto pasa también con el fútbol, ¿no? Uno piensa en los teatros, en los bares, donde ustedes son habitués de tocar en bares, en distintos reductos musicales, digo... Calculo que esto, en el mejor de los escenarios, va a pasar un año entero, ¿no, Nicolás? Sí, yo creo que el año que viene, quizás, de alguna manera, todo claro. empieza a volver a su normalidad, ¿no? Sí, este año lo vemos claro. muy difícil. Claro, y me imagino Totalmente. Que también debe ser irreemplazable, claro. ¿no? La digamos, el contacto con el público, con la gente, hacer un show en vivo, que bueno, que la virtualidad a la que nos estamos acostumbrando, lamentablemente. Sí, la verdad que sí, es algo que es irreemplazable. Si bien las nuevas tecnologías, bueno, nos brindan muchas posibilidades, falta el alma, ¿no? De alguna manera, y estamos pero vacíos, ¿no? Y sobre todo en la música, que es una comunicación directa y uno necesita del otro para que se termine de cerrar, como el discurso musical, es rarísimo, ¿no? Como que necesitamos mucho poder ir a tocar. No solo por la parte económica, claro. que uno trabaja claro. eso y es el mayor ingreso que puede llegar a tener, sino por el vínculo con el que te está escuchando, ¿no? De alguna manera, claro. muy importante para nosotros. Lo que uno ve que tienen una gran currícula todos, o son todos tipos dedicados a la música, donde se peña. En este momento calculo que están dando cursos a distancia, ¿no? Porque todos se desempeñan en la actividad docente de manera particular o en instituciones, ¿verdad? Sí, puras clases por Zoom todo el día. Me imagino, me imagino. ¿Eso no te genera un desgaste, Nicolás? Porque yo a veces, acá tengo una querida amiga que también es profesora universitaria y me cuenta que ella siente un gran desgaste con este tema del Zoom o dar clases por Insta, por Zoom particularmente, ¿no? Y después hay otras aplicaciones más que han surgido en este último tiempo y me dice que generan un desgaste muy grande. ¿Te pasa lo mismo a vos cuando charlas con el resto de los integrantes del grupo? ¿Tienen las mismas sensaciones, la misma incertidumbre? ¿Cómo lo ven el panorama? Sí, es así. Todos sentimos lo mismo. Es un desgaste de energía atroz. Es impresionante. Claro. Porque de alguna manera, por esto mismo que hablábamos, ¿no? Como lo de Total, es uno solo el que tiene que estar sosteniendo todo, ¿no? Es muy raro, porque si bien el otro está ahí, por más que le ponga ganas y la clase trate de ser dinámica, la energía la está poniendo uno, de alguna manera, para sostenerla, claro. ¿no? El que está dando la clase. Y que eso, cuando estás cara a cara, no pasa. Uno se nutre por la energía de los alumnos y todo, y va teniendo otra dinámica. Sí, lo que uno podría dar clases cara a cara, no sé, 5 horas, acá estás 3 clases y te querés morir, ya no aguantas, no das más, es claro, terrible. Claro, claro. Uh-huh. Me imagino. Es muy complicado. Contame cómo ves... Laucha te preguntó por el arte en general, ¿no? Pero digo, ¿cómo ves el panorama? ¿Cómo observabas el panorama de la música popular argentina? Digo, antes de la pandemia. Ahora de la pandemia ya sabemos cómo están los músicos, ¿no? Hay un grado de desesperación lógico, no hay lugares para tocar, tienen que hacer permanentemente, inclusive los grandes músicos hacen shows o conciertos por streaming. Yo calculo que en algún momento algunos también, pero ustedes son un quinteto, lo cual es mucho más complicado. Pero digo, ¿cómo veías el panorama de la música antes de la pandemia? Y la verdad es que Argentina tiene músicos buenísimos, ¿no? Hay muy buenas cosas que están pasando, se está componiendo muy buena música, siempre se compuso muy buena música, pero bueno, lo que es el mercado musical es complejo, ¿no? No tenemos los beneficios que hay en otros lugares o en otros países, sí, que a veces hay cosas que están más a disposición para la hora de tocar. Si bien siempre hay espacios donde se pueden tocar, bueno, en los últimos años es muy complicado, la verdad, poder encontrar lugares y bueno, hacer giras y grabar discos y bueno, y desarrollarse, ¿no? Es difícil, la verdad, que es complicado, pero música y músicos hay, que eso es lo importante. No, totalmente, bueno, totalmente. Bien, Nicolás. Bueno, Nicolás, la verdad que nos da mucho placer hablar con él, ¿no, Laucha? Uh-huh, sí, reiteranos el lanzamiento de mañana de Clasiquito, donde podemos encontrar, bueno, esto y durante todo el tiempo, todo el trabajo que ha hecho Salmuera, lo que viene y lo que ya se hizo durante estos años. Claro que sí, gracias, Lautaro. Bueno, nos pueden encontrar en las redes, ¿no? En salmuera.música, tanto en Instagram como en Facebook. Ahí en Instagram van a poder escuchar mañana jueves 3 de julio a las 20 horas el estreno del video de Clasiquito. También en YouTube lo van a poder escuchar y ver. Así que bueno, cualquiera que esté interesado nos puede seguir y buscar por ahí. Dale, es una propuesta, por cierto, muy interesante, y más cuando han focalizado el interés, además de ser música popular argentina y ciudadana, han focalizado mucho en la negritud, ¿no? Y quiero también destacar que hay dos músicos invitados, ¿verdad, Nicolás? Leandro Sandroni, en violín, en Vuestra Longa, en el tema Vuestra Longa, y Marianela Cusani, que pone la voz en Se Mueve, ¿verdad? Así es, sí, eso es así. Bueno, también me imagino dos músicos talentosos, claro, ¿no? Se deben rodear de músicos talentosos. Como, Leandro, como uno supone, de tango, ¿no? También, ha tocado un montón de bandas y orquestas, ajá, de tango. Y Marianela también tiene su propio grupo, ¿no? Y hace su propia música. Muy, muy buena cantautora. Nicolás. Bueno, ¿dónde cantaba, me decías, Matilde Vitulio, Nicolás? ¿En qué tema? En el final del tema, En Dios era. Ah, bien. Bueno, en Dioses. Bueno, si te parece bien, bueno, agradeciéndote tu gran generosidad, tu participación en nuestro programa, y decirle la mejor de las suertes y que esto se termine pronto, así podemos ser partícipes, testigos de su sobrado talento y capacidad musical, ¿eh? Bueno, Claudio, muchas gracias a vos, a Lautaro y a Leila por el espacio que me dieron para hablar de un poquito de la música de Salmuera, y bueno, apenas se pueda tocar, vas a estar invitado seguramente a que nos vengas a escuchar, sería un placer. Dale, Nicolás, un gran abrazo, Nicolás Cianis, y bueno, también agradecerle mucho a Yamila de la Torre, Yamila de la Fuente, que nos ha acercado al Grupo Salmuera para conocerlos, para adentrarnos un poquito en su historia y bueno, y conocer parte de sus armonías, de sus sonidos, de su musicalidad. Muchísimas gracias, Nicolás, hasta pronto, ¿eh? Hasta pronto, un abrazo grande, gracias a ustedes. Bueno, así, si te parece bien, Marcos, bien, escuchamos vamos un poquito de música. Chicos, claro, sí, un poquito de música con En Dioses. Escuchamos un ratito En Dioses y me despido, dale. Bien. que pa' compensar. El dolor me va a salvar. Estamos escuchando En Dioses del grupo Salmuera, mañana a las 8 por sí, YouTube, por sus exacto. redes van a